Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. El reencuentro con Federico Buisán. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Jorge? Un abrazo grande a toda la gente de Aspen. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, nosotros muy bien, queriendo saber de ustedes. Bueno, nosotros muy bien, ya acá llegamos el fin de semana y bueno, ya entramos en la rutina de trabajo de lo que es esta cobertura de la Copa del Mundo, y bueno, acá esperando esta última semana, ¿no? Porque ya el domingo arranca el Mundial con el primer partido, que será Qatar-Ecuador. Esta semana Uruguay está en Abu Dhabi, que es acá enfrente en Emiratos Árabes, y bueno, el sábado va a estar viajando hacia Doha, y bueno, la expectativa, hoy estamos a 10 días, ¿no?, del debut de Uruguay frente a Corea, donde obviamente bueno, nos vamos acercando al primer partido de la Copa del Mundo. En este momento, para que tengas una idea, Jorge, bueno, acá son las 4 de la tarde con 13 minutos, 31 grados de temperatura en Doha, un día con sol, y bueno, obviamente que... ¿Cómo? No, yo no te hablé. Ah, perfecto, se sentía un rebote en lo que yo estaba diciendo. Lo que te decía, bueno, 31 grados de temperatura, y bueno, con respecto a la selección uruguaya, ya tenemos 21 jugadores que están con el plantel. Faltan llegar Coates, Ugarte, Canovio, Piña y Vecino, y ahí va a quedar el equipo absolutamente completo por parte del técnico. Federico, de una cosa que se ha hablado poco, al menos yo he visto poca información, es del tema de la inauguración del campeonato. ¿Qué se sabe? No, la verdad que no mucho detalle, sé que va a ser en la previa, la verdad que no tengo detalles como para darte de lo que va a ser la inauguración, quienes van a estar participando, la verdad que no tengo en esto, en estas horas seguramente nos van a informar los días previos, pero bueno, te puedes imaginar que cuando uno llega a un país así, en el cual primero tiene que alojarse, conocer los lugares de trabajo, seguir atentamente toda la selección, no es algo que me haya preocupado en estas horas, sobre todo porque estamos todavía bastante distante al domingo, que va a ser el día del partido inaugural, ¿no? Sí, está bien. Lo que por lo general a esta altura ya se sabe algo de las inauguraciones, y en este caso nadie ha hablado, por eso la pregunta solamente. ¿Cómo te has adaptado justamente allí a ese ambiente? La verdad que la ciudad es bastante accesible como para poder vivir, tiene lugares que son majestuosos y que parecen absolutamente artificiales, ¿no? Pero muy lindos, visualmente hermosos. Hay un metro acá que se construyó para la Copa del Mundo, que eso nos permite movernos con absoluta naturalidad. Es un metro que tiene tres líneas, la roja, la verde y la de oro. Y con eso te movés para los 8 estadios de la Copa del Mundo, y con eso vas a cada rincón que quieras ir de la ciudad, tanto al centro de prensa internacional como a donde yo vivo, como si quiero ir a los lugares más lujosos como La Perla o la zona del West Bay, que es la zona financiera. Los trayectos son realmente accesibles. Claro, yo quiero hacer una precisión, Jorge, porque yo estoy en la semana previa al Mundial, todavía no llegaron los turistas. Acá claro. Lo que estamos somos los que vinimos a trabajar, que pudimos llegar unos días antes, pero todavía no hay turistas, estamos los cataríes y nosotros, entonces claro, voy y entro a una zona de metro y camino prácticamente que solo, subo por una escalera y puedo ir con alguien más, puedo ir en algún vagón y de repente voy con algún catarí, pero acá no hay todavía clima de mundial. Seguramente yo calculo que del jueves en adelante va a cambiar, y obviamente que seguramente va a ser todo mucho más diferente en la cantidad de gente que nos vamos a encontrar en cada una de las zonas para poder movernos en el día a día, ¿no? Bárbaro. ¿El arquero titular de Ghana se lesionó? Sí, fue una noticia que hoy dábamos de mañana, y que bueno, la verdad que por lo menos Ghana pierde a su arquero titular en uno de los partidos bueno de Inglaterra, y que bueno, llamó la atención. Wolacott se lesionó en un calentamiento y bueno, lo saca a la Copa del Mundo, como también Idrissou Baba, que tuvo una lesión muscular, uno de los volantes, y lamentablemente bueno, se pierde en la Copa del Mundo, ¿no? En el caso del arquero se fracturó un dedo durante el calentamiento de un partido entre el Charlotte y el Burton Albion por la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Y bueno, esto lo saca de la Copa del Mundo a un arquero que había atajado 6 de los 8 partidos de la eliminatoria, ¿no? Así que un arquero titular, así que bueno, es una baja muy importante para la selección de Ghana. En lo personal, ¿qué importancia le atribuyes a la llegada del profesor Ortega? Bueno, muy importante, ¿no? En el día a día, por su experiencia, por su jerarquía, por su conocimiento, por la preparación, por cómo lo querían los jugadores. Así que, bueno, hoy tuve la chance de entrevistarlo al profe Ortega en la radio de mañana y, bueno, estaba loco de la vida de estar en Abu Dhabi. Y, bueno, la verdad que me dejó muy tranquilo todo lo que ha dicho. Él espera un gran mundial de mucha intensidad, donde la preparación de los jugadores es muy importante y la mayoría llega muy bien, con mucho fútbol arriba y sin estar agotado desde el punto de vista físico. O sea que al no ser un mundial que se juega al cierre de la temporada, sino en el medio, el nivel de los futbolistas va a ser óptimo. Y bueno, desde ese lugar nos dio mucha tranquilidad el profe Ortega. Nos dijo que está muy bien Jiménez, que logró recuperarse y agarrar mucha continuidad. Eso también genera tranquilidad. No hay ningún jugador descartado. Y el que obviamente hay que seguirlo más de cerca es Araújo. Pero bueno, las primeras imágenes que mostró Uruguay de Araújo ayer fue ya corriendo, ¿no? Ya trotando. Entonces, bueno, seguramente la mirada de Araújo va a estar en el tercer partido Uruguay-Ghana. Pero bueno, es un tema que va a tener que terminar de resolver la sanidad de Barcelona. El futbolista vino con dos fisioterapeutas de Barcelona acá a Abu Dhabi. Y bueno, entre la sanidad del Barcelona, la opinión del futbolista y el cuerpo médico de Uruguay tomarán la decisión de cuándo queda pronto, pero después es día a día, van a ser muy importantes las recuperaciones, pero bueno, se es optimista que para el primer partido todo el plantel, a excepción de Araújo, te diría que esté a la orden para jugar con Corea, ¿no? Bueno, te liberamos, sabemos que estás con mucho trabajo por allí, vamos a estar prácticamente permanentemente en contacto contigo desde acá, desde la radio, así que lo único que nos falta es desearte que todo siga muy bueno para ti y para tus compañeros. Te mando un gran abrazo, Jorge, un gran abrazo a la gente de Aspen, un placer y un gustazo estar en contacto con ustedes. Así que nos despedimos en este primer contacto desde Doha, esperando que me hayan escuchado de la mejor manera. Así que un abrazo grande. Eso quería decirte para despedirte. No te hemos escuchado bien, te hemos escuchado muy bien. Bueno, una alegría. ¿Sí? Abrazo grande para arriba. Ustedes, que pasen muy bien, que disfruten del día. Chau, chau. Chau, gracias igualmente. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos.